¿Cómo te va, Silvana? Buen día. Hola, buenos días. Buenos Muy días. bien me va porque qué felicidad que me da que hoy también es mi cumpleaños, así Ah, que mirá. cumpleaños el mismo día que Violeta Parra. Bueno, feliz Feliz cumpleaños. cumpleaños. Gracias, espero no terminar igual que ella. Bueno. No, ojalá que no, Ojalá Silvana, que ojalá no, que no. ojalá que no. Lleguen a la Depende. peña, por lo menos, No, le no, no. pedimos. Claro, no, en la peña lo voy a dar todo, eso sí. Bueno, contanos un poquito por qué es la peña, a dónde se hace, de qué se trata, qué cosas va a haber y con qué fin se hace. Muy bien, muy bien. Bueno, como ustedes bien dijeron, yo soy mamá de la escuela Guaribay, que es una escuela de gestión comunitaria. Nosotros estamos en Cruz de Piedra, en Maipú. Y bueno, este domingo estamos organizando la Peña Primavera Rosa. Tiene este nombre porque lo hacemos dentro del contexto de la semana por la prevención del cáncer de mama. Entonces, bueno, hemos puesto especial atención en este tema y bueno, vamos a estar con distintas actividades. Además de que vamos a tener lo que siempre tenemos en nuestros encuentros, que son unas comidas deliciosas, vamos a tener títeres del albaricoque itinerante, van a venir los sicuris, vamos a tener feria de artesanos y emprendedores, un sector de karaoke, también vamos a estar con talleres artísticos. Y bueno, y el tema del stand de prevención de cáncer de mama. Y bueno, la entrada va a estar en 1.000 pesos Nada, claro, muy y poquito. va a ser de 12 a 18 horas. Perfecto. Perfecto, ¿dónde? Estamos en la calle Pescara al 10298, antes de llegar a la calle Cruz de Piedra. No sé si ubican por Ruta 60 y Canal Pescara. Sí. Estamos ahí. Para quien no Cualquier duda, sepa, les puedo ponele que enviar. haya gente Sí. de aquí de la zona que quiera ir, tienen que tomar el acceso sur Sí. y pasando Luján, ahí Sí. bueno, pongan el GPS igual, pero ahí van a encontrar la ruta 60 que nace en la Exactamente. exactamente cruza con la ruta 40 y ahí agarran la ruta 60 que va derecho para toda la zona de Maipú, así que bueno, ahí ya van a encontrar más Claro, fácilmente. claro. Pasando la segunda rotonda, después ahí está el canal Pescara, que es conocido, y doblan hacia la zona de Cruz de Piedra, y ahí antes de llegar a la calle Videla Aranda está la escuela. Bien, ¿y cuál es el Así proyecto? que ¿Cuál es el proyecto con esto, con estos fondos? ¿Qué estarían pensando en conseguir para la escuela? Digo, ¿qué cosas necesitarían como prioritarias? mira, la escuela tiene muchas cosas, porque bueno, nosotros no recibimos ningún tipo de subsidio del Estado, somos totalmente autogestionados. Entonces, bueno, todo lo hacemos súper a pulmón para los niños, una escuela con pedagogía Waldorf que tiene su atención fijada en el desarrollo del ser de los niños a través de esta pedagogía muy artística, donde los niños desarrollan sus dones, sus talentos a través de talleres. Y bueno, sí, necesitamos muchas cosas. Además, la escuela sufrió un robo, nos robaron una computadora permanentemente, problemas de inseguridad. Y bueno, muchísimas cosas Claro. necesitamos, además de para los talleres artísticos. Necesitamos más seguridad, necesitamos cerrar mejor el predio, estamos Fin, pensando en la posibilidad de claro. que viva una persona ahí. O sea que son Y muchísimas las necesidades que están para cubrirse, digamos. sí. Y esa es un poco la idea Sí. del proyecto. ¿Quiénes lo organizan? ¿Son la propia comisión de padres, toda la comunidad está comprometida, me imagino, ahí en la organización, ¿no es cierto? Sí, nosotros funcionamos como con órganos y tenemos distintos órganos en la escuela. Yo estoy, por ejemplo, dentro del órgano de eventos. Después tenemos el órgano de jardinería, porque también tenemos una parte de permacultura y jardinería. Tenemos una parte de infraestructura. Bueno, y todos estos órganos se concentran en un órgano madre, que es la comisión directiva. Y bueno, permanentemente estamos organizando estos talleres para salir a la comunidad y darnos a conocer. Y bueno, la idea es celebrar, darle la posibilidad también a los artistas que vengan a compartir su arte y traerlo a la comunidad. Y bueno, para todos los que quieran participar, venir y unirse a la comunidad también es una oportunidad re bonita. Y para conocer, exactamente. Bueno, recuerden, comidas ricas, show en vivo, títere, albaricoque, ambulante, sicuri de Quitapena, artista sorpresa, artesano, emprendedores, karaoke, talleres artísticos, bueno, el stand de prevención, obviamente, de cáncer de mama, talleres de salsa y biodanza, y bueno, Vamos mucho a más. Y de tener paso también que juegos, se pasan un, claro, sorteos. un día lindo, colaboran también y apoyan, en este caso, estas iniciativas que tienen que ver con con esta educación, ¿no? Bueno, Silvana, muchísimas gracias por el contacto. No sé si querés cerrar con algo más, algo que haya quedado pendiente o lo que te parezca. Bueno, recordar que las infancias entran gratis y la entrada sugerida es de 1.000 pesos, así que bueno, los esperamos a todos los oyentes y cualquier duda que se comuniquen con nosotros. Nos pueden Perfecto. encontrar en Instagram también, Perfecto. Está, queda hecha como entonces Escuela la Guaribay. invitación. Y ojalá que le vaya lo mejor posible. Sí, muchísimas gracias, muy amable. Por nada, por nada. Un abrazo grande. Abrazos grandes, Bueno, gracias. ¿le parece, gente, que vamos a un temita musical y después continuamos? Vamos entonces. Para mi pena, aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera, para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos.